Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en el Galponcito. Mañana estaremos en el Teatro Roma de Avellaneda a las 20:30 horas. Nos encontramos allí. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Enamore más a sus novios y a sus amigos. Una serie de consejos interesantísimos llegados directamente desde España para mejorar la vida íntima con el novio y la vida del intercambio de las ideas y las experiencias con los amigos, o al revés. O viceversa. O viceversa también. Sí. Acá, primero, ideas para enamorar y gozar, dice aquí. Ah, qué lindo. Ah, son cosas audaces, cuidado. Alejen a los niños del aparato de radio. Sí. Bien. Dice, primero, sensaciones fuertes. Sensaciones fuertes. Dice, si te has leído el Kama Sutra, sí, o la trilogía 50 sombras, quizá te apetezca representar junto con tu amante, ¿qué tal, señor? ¿Cómo le va? Alguna de las escenas íntimas de alto voltaje. Un capítulo. Que allí se narran. ¿Y por qué no? Claro, ¿por qué no? Dice, para ello os vendrá muy bien, y acá un producto que todos deben conseguir, la colección de juguetes eróticos diseñada por y distribuida por Didos Assorted. Ah, mire, es un chivo sí, sí, encubierto. Atención, esta colección de juguetes eróticos vale 14,95 euros. Bueno, 15 euros. Ah, sí. Y se compone de bolas chinas. Ah, sí, sí. No deben faltar bolas chinas en ninguna colección erótica, particularmente de los chinos. Pero las bolas chinas son eróticas. Según para quién. No, pero no sé. Siempre, siempre hay un roto para un descosido. Dice, se compone de bolas chinas, esposas de otro. No, esposas, señor. De otro o propias. Antifaz. Sí. Ajá. Es de la cana el, sí, el juego. Lazo para muñecas. No le digo. Que es lo mismo que la esposa. Y plumero. De golpe aparece un plumero. Sí. Como una sorpresa, como una racha refrescante. Le sobró de otra cosa. El plumero para mí le sobró de otra colección. Es otro que. No era colección de juguetes eróticos. Porque a mí me pregunta, ¿qué hago, por ejemplo, con las bolas chinas? Sí. Y no sé. Sonar. Sí, ¿qué hago con el antifaz? ¿Qué hago con el lazo? ¿Pero qué hago con el plumero? Es muy difícil. Está, por ejemplo, su amada, sí, haciendo sonar las bolas chinas. Usted con un antifaz, qué sé yo, y por ahí aparece un plumero. Y bueno, hay que usarlo. Y bueno, sí. Si no le escribe a esa empresa, al fabricante, y pregunta, ¿qué hago con el plumero? Claro, claro. Y ellos le van a saber responder. Bueno, en este mismo juguetes eróticos, bueno, de ratos divertidos, ¿hasta dónde sois capaces de llegar? Yeah. ¿Hasta dónde fuere? Señora, a Bursaco. Sí, sí, dice, para caldear la temperatura, otra vez, esto es de Dildos Assorted, proponen un juego de desafíos excitantes. Ah, cómo me gustan los desafíos excitantes. ¿Cómo serían? ¿Qué es? ¿A que no? Claro. ¿Qué será? No, son, creo que son como preguntas y respuestas. Debe ser, ¿no? Un acá, juego. Acá explica, dice. Ocho escalones, pero. Una cajita. Para abajo. Sí. Una cajita con forma de corazón, sí, que contiene 21 rollitos de papel, cada uno de los cuales esconde una prueba cargada de erotismo y pasión. Son rollitos así chiquitos. Pero todo es para jugar. ¿Qué tengo que hacer? Todo es un juguetito. Sí, juguetes sexuales, señor. ¿Estáis dispuestos a sacar uno al azar y hacer realidad la fantasía que se os indique? Ah, bueno, hay que ver. 6,10 vale, una bagatela. Sí, sí. No deben ser gran cosa, ¿qué querés por 6 euros? Y en 10 de esos rollitos debe decir, use el plumero. Claro. Y le pone el número de teléfono para pedir. Bueno, yo me voy a llevar los dos, ¿eh? Deme los rollitos, sí, y deme, señor, el de las bolas chinas. Las bolas chinas, hay una gran confusión con las bolas chinas. Sí, ¿qué tal? Yo tengo... Es lo mismo que el oráculo chino. No, no es lo mismo. ¿No es lo mismo? No es lo mismo. Yo tengo dos... Sí. Dos pares de bolas chinas, sí, sí, en mi casa. Y todos creen que hay que hacerlas sonar. Y es todo lo contrario. Usted tiene que lograr que no suenen. Ah, como hacen los chinos. Como hacen los chinos. Claro, porque no, los... por eso caminan... No, señor, agarran... Sí, te los ve caminar todos derechitos. Los para chinos que se... no les suenen... Los chinos se... agarran las bolas entre estos tres dedos. Ajá. Y las hacen fluir y girar. Y girar. Y no, cuando suena, pierde. Si suena, pierde. El que le suenan las bolas, pierde. Claro. Ah, sí. Entonces, está en todas las esquinas jugando los jóvenes chinos. Es una manera de entrenar la mano. Sí, sí. Y, sí. Y bueno, y la gran, la habilidad, la plasticidad es premiada con el silencio de las bolas. Claro. Sí, sí. Y por el gobierno también. No, por el gobierno no, señor. El gobierno no tiene nada que ver. Aquí se ha hecho un mal uso. En cambio, ¿el oráculo chino qué es? Es otra cosa el oráculo. Ese. Pues yo oí hablar mucho del... Usted consulta al oráculo y el oráculo le dice. Usted tiene que saber preguntar al oráculo. Claro, oí hablar de eso, lo mismo que el gato montés. No tiene nada que ver, señor. Y todas esas cosas. Bien, segunda cosa. Aprende a consolidar amistades. Que es lo mismo, pero distinto. Sí. Una vez que uno ya se cansó de su amante, trata de hacerse amigo. Y acá hay un montón de consejos. Por ejemplo, para hacer muchos amigos, tienes que vencer tu timidez. ¿Quién? A ti te hablo. Ah, sí. ¿Quién le dijo tímido? Que es tímido? Si eres tímido, ah, te aferras... Sí, al plumero. ¿Cuándo vamos a usar el plumero? Lo tengo acá, todavía no sé qué hacer. Claro. Bueno, aférrate. Si eres tímido, te aferras a lo que conoces. Bueno, no. Oblígate a tratar con personas nuevas. Por ejemplo, en tu edificio o en tu lugar de trabajo. Sí, está en muy edificio, bien. ¿Vives en un edificio grande o tímido? Sí. Bueno, mejor. Entonces toca el timbre de los departamentos al acaso y preséntate a personas nuevas. Hola. Sí. Puedes llevar incluso tus juguetes. No. Con ellos. No, primero... Soy el vecino del 7. Sí. Mire cómo no me suenan las bolas. Claro, mire. Aquí, adivine qué tengo en las manos. Claro. No, tiene que ir más despacio. Así se va a conocer. Si por casualidad usted quiere conocer gente nueva y justo sale un chino. Claro, mire. Va a querer, no le diga, mire, aquí tengo... No, mire lo que tengo aquí porque... Puede creer que le está cargando usted. No, por ahí el mismo chino lo atiende en silencio. Claro. Con el movimiento. Haciendo no sonar las bolas del mismo nombre. Claro. Bueno, pero vencer la timidez es decisivo. Si usted no vence la timidez, jamás tendrá ningún amigo, ni chino, ni japonés, ni de ninguna otra nación. Sí, pero el tímido, muy tímido, vio que le transpira las manos y las patillas. ¿A quién? Al tímido. ¿Al tímido? Se pone nervioso. Ah, sí, buenas tardes, doctor. Sí, buenas tardes. Soy tímido. Sí. ¿Qué me tiene que transpirar? Mire... No, no me haga caso, esto lo compré recién. No, señor, por favor. En general, mire, a mí me parece, por cómo planteó usted la pregunta de forma tan directa, sí, que ya ha bajado una barrera de la timidez, quizás sea... Porque está frente a un profesional y entonces se siente más libre. Claro, discúlpeme si me acuesto en su cama. Sí, no, pero... Este problema de timidez lo tuve siempre. Bueno, no, yo no lo veo muy tímido. En general con las... No, ¿qué revisa las cosas? Por favor. No, ¿el cajón de la mesa de luz? Sí, sí, pero déjelo. ¿Una persona desnuda es su novia? No, por favor, señor. Bueno, eso... como le decía, soy muy tímido. Es una no paciente. No me puedo relacionar con... ¿Y estas bolas? No, esas son... No, déjemelo. Es un paciente chino que... Ah. Pasó un mal momento, claro. Pobre. Mire, me parece que su problema de timidez no es tal. Algunos tienen una propiocepción. Sí. Disculpe si me siento en sus rodillas. Por favor. Me siento más contenido. ¿Y qué me transpira cuando... ¿Qué le transpira al tímido? Al tímido le transpira, por lo general, las palmas de las manos. Pero es que estoy anotando. Sí, no importa, no anote. Ah, ¿no anoto? No. Ah, pero me voy a olvidar. Y la patilla... La acá. Patilla, sí, me imagino que acá. ¿Cómo? ¿Dónde le va a transpirar la patilla? Lo hago porque es radio para que el oyente sepa, digo acá. Claro. Y como a los chicos muy muy traviesos, vio el gordito ansioso, todo colorado que le transpira la patilla. A los pibes le transpira la patilla primero, después. ¿A los pibes o a los chinos? A los chicos. Ah, a los tímidos. A ninguno. Al tímido en general transpira todo. Después bueno, le transpira hasta, todo. Hasta ahora solamente me transpira la patilla. Y entonces titubea en el decir. El tímido quizás habla bajito. ¿Qué? Que habla bajito. Habla bajito. Ah. Y si usted es muy vehemente con el tímido, oh, se repliega. Disculpe si le como los bombones. No, por favor, señor. En general el tímido no ocupa mucho espacio, su espacio vital bueno, es muy reducido. Bueno, pero ¿qué puedo hacer para vencer la timidez? Porque yo estuve golpeando la puerta de todos los vecinos, sí, entre ellos usted. Tiene que hacer cosas cada día, sí, una cosa que rompa su rutina y que sea alocada, divertida. ¿Qué le parece esto? No, señor. Extravagante. Levemente extravagante, quizás inocente, como prende un ventilador y canta frente al ventilador, por ejemplo. Ah, y sale como si cantara dúo. Claro, sale esa voz así, que es una forma de jugar. ¿Otro día sabe qué hace? No. Usted con sus 45 años, rinraje, toca timbre y sale corriendo. Ay, mire si me agarran. Bueno, pero... Y va a ver que se va a ir sintiendo cada vez más suelto. Pero salir corriendo es una forma de timidez. Para mí, para vencer la timidez hay que tocar el timbre y quedarse ahí. No, pero... Que... Piso, dice, no, señor. Una broma. Bueno, a ver, otra cosa que usted quiere hacer, si quiere consolidar amistades. Sí. Utilice o utiliza ya nos el contacto físico. Sí. ¿Cómo dice? Procura, oh joven borrega que escuchas este programa, tocar a la gente con quien convives a diario o a las que te cruzan por la calle y permite que te toquen. Bueno, ah, sí. Porque a vos te gusta tocar, pero no que te toquen. No, bueno, conozco pero una... esa clase de gente, señor. Pero no, tiene que ser un tocamiento gentil. ¿Qué? Sí, no puede sentir, estar, todo sentir. Mucho bulebú. No, ¿sí? Bueno, sí. Claro, como los chinos. No. Sí, que no te suene todo lo que te toca. Claro, que no haga ruido. Claro. Que no haga ruido. Y, pequeño, una manito de pronto en un hombro. Claro, y se establece como una corriente eléctrica. Una corriente afectiva. Ah, eléctrica. Bueno, de algún modo sí. Bueno, afectiva sería mejor decir. Por ejemplo, una palmada en el hombro. ¿En el, no le digo? O un abrazo, o un abrazo. Bueno, sí, ahí ya avanzó un poco. Y nada más, no hay más nada. Parece que lo único es la patada en el hombro o un abrazo. No, patada no. Palmada en el hombro. Palmada. Sí. Tiene que leer bien antes de salir, porque después se pasa de tímido. Bueno. Después. Ahora, está muy mal cuidado, porque está el tímido narcisista, que es la peor forma del tímido. Ah, ¿qué tal? Sí, sí. ¿Quién es el tímido narcisista? El tímido narcisista. ¿De acá del edificio? No, dice. ¿Cómo se llama el tipo? El tímido narcisista dice todo el tiempo, ay, es que yo soy tan tímido, yo soy tan tímido. Sí. No me saque foto porque yo soy tímido. No, yo no me saco foto porque soy tímido. Sí. Entonces está todo el tiempo hablando de su timidez. Yo soy tan humilde que, ay... Sí, de lo que no puede. Gané el concurso de humildad en 1939. Esa es la timidez más difícil, debe ser la de... Porque claro, claro. La timidez en Narciso es complicada. Ah, nunca había oído eso. Y después, cuidado con el miedo al rechazo. Sí. Rechazo vale dos. No, bueno, porque usted se tiene que enfrentar a eso. Usted pone la palmada en el hombro, por ejemplo. Ah, sí. Y el otro le dice... La palmada en el hombro. Oh. No, señor. Usted da una palmada en el hombro fuera de lugar, quizá. O sea, no en el hombro. No, sí, en el hombro. Pero en un contexto inapropiado. Por ejemplo, está en el casino un tipo en la ruleta y usted le hace una palmada en el hombro. Y el tipo le dice, ¿qué toca? Claro. Lo rechazó. Ah, sí. Entonces usted quizás retrocede como la oca, se ha expuesto. Sí. En su camino. Vuelve hasta el. Y vuelve a ser tímido otra vez. Al plumero, sí. Vuelve a ser tímido. Bueno, por este eso es tiene... el miedo al rechazo, dice. Sí, sí. Es un temor natural que tenemos sí, todos. Bueno, ¿eh? Bueno. Y para hay que combatirlo. ¿Y cómo hay que, lo no, no hay que tener más miedo al rechazo, señor, dice. Acepta tus sentimientos. El miedo al rechazo es más común de lo que tú crees, oh Barton. Algunos viajamos con poco equipaje. ¿Entendés lo que quiero decir? Sí, que eso... Porque yo no. Otros cargamos con maletas llenas a reventar. Sí. Entonces, eso ¿qué te está diciendo? Que carga con maletas llenas a claro, reventar. Que carga con maleta que no toque la trompeta. Bien. Después, piérdele miedo al miedo. ¡Ay! Ah. Ya llegamos a ese grado de estupidez que tanto acerca. Sí. Dice, no vivas el miedo como si fuera un muro electrificado que nunca podrás atravesar. Pero no había pensado en eso, ahora me da miedo. Y antes no le tenía miedo al miedo. Ahora sí, porque yo le tengo miedo a la corriente eléctrica. ¿Y qué le parece? Yo nunca pensé esa imagen del muro. Es solo una sensación. Claro que el miedo es una sensación. Puedes pasar por ella y seguir vivo. Sí. Pero seguir vivo muerto de miedo. Y esto parece... Marquen a los nuestros. Parece los programas que escucho yo. Los programas peronistas que escucho yo, parece. Yo voy a escuchar un programa peronista para... ¿Y qué le decían ahí? Y nada, que me haga demócrata progresista. El cerco electrificado, le decía. Bueno. Adopta una perspectiva adulta. Ah, sí. Sí. Eso está muy eso bien. Eso le digo siempre a mi novia... Adopta una perspectiva adulta, amor, le digo. No, bueno, pero usted no tiene y que y decir... Y enseguida... ¿Qué? Adopta una perspectiva adulta. No, señor, ¿cómo distingue usted una perspectiva adulta? La perspectiva adulta ni siquiera... Yo ni siquiera sé lo que es una perspectiva. Así que, yo para tratar de hablar cosas interesantes con mi novia. No, bueno, no sé... todo esto que estamos hablando nosotros acá... ¿Estas bolas chinas? No, eso déjelo quieto, por favor, porque le dije que es un paciente. Todo esto queda en la intimidad, no es que usted tiene que estar... Ah, usted no se lo va a comentar a nadie. No. No es que usted tiene que estar explicando todo el tiempo esto de la perspectiva adulta. Usted lo ejecuta. ¿A quién? No, a nadie, digo, lo realiza. A ver qué dice acá de la perspectiva adulta. Ahora tienes más poder que cuando eras niño o adolescente. O adolescente. Ah, ¿quién le dijo eso? Tenía más poder antes. ¿Pero cómo va a tener más poder antes? Tenía toda la familia atrás mío y ahora nadie me hace caso. Pero bueno, pero usted... Bueno, y así. Bueno, no, y así no. El tímido finalmente... Es una revista extraordinaria que ha llegado desde España, ¿eh? Se llama Psicología Práctica. Claro. O sea, no la psicología así de Rolón, no. Que todo... 10 años práctico, de análisis. Todo teoría, no. Todo. El yo, el tú, el él. todo. No, no, no. Estos son... A los bifes. Por ejemplo, mire acá, mire qué linda nota. No la vamos a glosar, pero mire qué linda dice. Universidad de Padres se llama. Ah, qué lindo. ¿A qué edad conviene aplicar un castigo al niño? Bueno, generalmente a la misma edad en que el hijo se manda la macana. Bueno, sí. No, pero vio que a veces... El pibe que se mete un tenedor en un enchufe... Sí. Y usted lo tiene que surtir más o menos a esa edad. Bueno, sí, pero... Si espera 5 años, el niño se confunde. Pero veo que algunos aplican correctivos retroactivos. No, no, no. Que le dice, no. Vas a ver cuando venga tu papá. No, y peor, anticipado. Esta por lo que pucha pudiera. No, pero señor, eso es... Bueno, otro dice, tengo un hijo hiperactivo. Ah, sí, sí. Ahí se le, a ese le transpira la patilla, al nene hiperactivo. ¿Al hiperactivo o al hijo? Sí, al niño hiperactivo. Ajá, sí, sí. Sí. Corre de los restaurantes, de la mesa. Ah, y acá dice, ¿a qué edad conviene aplicar un castigo? ¿Cómo? ¿Quiere castigarlo? ¿Cómo va a castigar? No, bueno, no, no. ¿Por qué está hiperactivo el nene? ¿Está ansioso? Dice, está... mejora la comunicación, pide diagnóstico cuando tengas un hijo hiperactivo. Vas al médico y dice, ¿me da el diagnóstico de este hijo? Ah, dice, ya somos hiperactivos. Sí. Después, busca apoyo. Sí. Disfruta del presente. En otro orden de cosas. No, en otro orden de cosas no, señor. ¿Por qué? Controla tu enfado. Claro. El chico sí. Está diciendo, basta! No. No, si el niño... Niño. Deja ya de jugar con la pelota. Que eso no se mira, eso no se hace y eso no se toca. Claro. Bueno, pero por eso. Pero el niño lo tiene que ver tranquilo a usted. Porque si usted... El niño no aprende por lo que usted le dice, sino por lo que usted hace. Oh, sí, no sí. Parece. Sí, es así, señor. Los chicos no. Bueno, acá dice también otro consejo para el padre que tiene un hijo hiperactivo en la administración pública. Sí. Dice, pero no entiendo, aleja los pensamientos, recuerda que no estás solo, acepta la vida tal cual es. Sí. Bueno. No compres más esta revista. No. Bueno, pero eso es que tiene un hijo hiperactivo, hay que tranquilizarlo, chico. Dice, tranquilo, para, loco. ¿Sabes qué? Le tiene que dar una actividad útil, por ejemplo. Claro, por ejemplo, cortar el césped. Cortar el pasto. Claro. O talar árboles. No, talar árboles no. En la calle para poder entrar los autos dentro de las casas. O algo constructivo, dice. ¿Qué te parece si hoy amasamos ñoquis? Ah, qué lindo. Entonces, tener un niño hiperactivo, un tres niños hiperactivos, usted pone una fábrica de pasta. Están todos los pibes haciendo los ñoquis. Toda la tarde. Bueno, esa es una revista extraordinaria que vamos a seguir examinando durante toda esta semana, mire. Oh, mirá, reconoce tus talentos. Sí. Consejos para conseguir tus sueños, lo que siempre soñé. No está Rolón ahí, ¿no? A ver si glosamos sí, está, alguna... Sí, el director. No, señor. Bueno... Bueno, usted quiere... Rolón debe atender a tímidos, me imagino. ¿Cómo? Que el licenciado Rolón debe atender a personas tímidas también. Sí, él tiene el departamento de personas tímidas. Ah, ¿hay un departamento? Licenciado Gabriel Rolón. Ah, mire usted, sí, porque... Sí, sí, sí. Pero al tímido en general también le cuesta tomar la decisión de ir y de contarle todo. Rolón los va a buscar directamente. Los va a buscar por ahí una noche, se le mete en la casa a él. ¿Pero qué? Al tímido... Y se le acuesta al lado, es una técnica nueva. Pero eso no es. Empieza en la calle y te acostás al lado despacito. Por ahí el tímido se da vuelta y asciende a Rolón. A Rolón que lo mira así, con ojos de carnero degollado. Y le dice: tranquilo, que estamos para ti. Estamos para ayudarte. ¿Quiénes estamos? Estamos, dice el tímido. Claro, si sos uno, Rolón. Ya tenía suficiente con Rolón. Y. Se da vuelta y atrás, desde abajo de la cama, va saliendo... Estronati. Estronati. que también lo mira con esos ojos grandes. Claro, sí. Y dice, sí. La timidez tiene cura. Dice Rolón. Sí, dice Rolón. Sí. Entonces, ¿y el tímido? Y Rolón lo empieza a halagar al tímido. Dice, tienes que tener fe en ti mismo. Eres un muchacho interesante, bien parecido. ¿Pero qué es un profe? Y Rolati le dice atrás, parecido al chancho. Pobre tímido, señor. Bueno, ese es el departamento de ayuda al tímido que tenemos. ¿Y el tímido? Ya hemos asistido este año a más de... ¿Cuántos tímidos? 15 tímidos. 15 tímidos que ya no lo son. Lo siguen siendo todavía. Ah. Porque el tímido es así. No, es así, no, quizás. O sea, no lo son ya, pero se hacen. Les gusta hacerse los tímidos. Está el falso tímido también, Cuidado con el falso tímido, pero usted ya habló de eso. Sí, es un poco el ¿usted narcisismo. ¿Quiere anotarse en el plan de tímidos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo? No sé si anotarme, no sé por qué. Bueno, entonces lo anoto. El tímido se anota siempre porque no sabe decir que no. Claro, si le piden, se anota, ¿no? Pero no toma la iniciativa de anotarse. No, pero le dice, se anota, ¿no? Sí, dice. Se anota el más caro, ¿no? Claro. Sí, sí. Pero no, dice, me va a pagar ahora, ¿no? Sí. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? Y Estronati dice, 10.000 pesos. ¿10.000 de toda la vida, es para toda la vida? No, 10.000 pesos por sesión. Ah, bueno, tómele. O 20 mejor. Usted es el tímido. A ver, ¿a cuándo se resiste? Esa es una de nuestras técnicas. Tratar de atropellarlo al tímido, pero... a ver cuándo despertamos en él la resistencia. Bueno. Y si no se resiste, lo abusamos. Pero señor, pero es una barbaridad. Estamos hablando alguien de un tiene que salir ganando de todo. No, pero alguien no, el tímido. Que es el sistema capitalista. Sí, pero el tímido quiere superar, considera que su timidez es un problema. Cuidado que hay otros que quizás consideran una virtud la timidez y la saben usar a favor. ¿Qué? Porque la timidez decimos que es algo perjudicial para la salud. Sí, en perjudicial este caso. En el sistema capitalista, señor. ¿Sí? Y porque no lo ascienden a otro. Mm. Y todo así. Pobre tímido. Bueno, ¿qué era eso? No sé, era ahora, pero creo que en un rato va a venir el trío sin nombre. Sí, señora, no, pero todavía nos queda un minuto más de la sesión. Sí. Dígame, el niño tímido en el colegio, ¿qué problemas tiene, doctor? Y tiene muchos problemas porque le hacen bullying. ¿Y hacen qué? Bullying, que es burlas, maltratos. ¿Cómo se llama? Bullying. El bullying de la calle Ayacucho. Sí. Este es de varias calles. Entonces al tímido, sabe, como no dice nada, no se queja, le escriben cosas en la espalda, le pegan papeles en... ¿En dónde? Con burlas en la espalda. Ah, sí, sí. Y... A mí me dijeron que le cuelgan bolas chinas y plumero. Bueno, al fin y al cabo pudieron usar el plumero, se ve. Claro. No, lo principal es que el tímido por ahí sabe y no se atreve. Claro. O sea, entonces los llaman, le hacen preguntas y no contestan. Dígame, ¿cuál es la capital, qué sé yo, Estados Unidos? ¿No sabe? ¿Le comieron la lengua a los ratones? Está reprobado. Sí, profesora. Tiene un 1. Bueno, profesora. Tiene 2-1 por responder. Bueno, profesor. No soy profesora, soy profesor. 3-1. Vaya a sentarse y deje esas bolas chinas ahí. Y lo peor es que el tipo lo sabía. Y lo sabía, me da pena, la verdad. Lo sabía. Buenas tardes. Sí, buenas Soy tardes. El padre del... ¿De quién? ¿De quién? Del alumno tímido. ¿Cómo? No se escucha. ¿Qué pasa, señor? Un padre, un alumno. ¿El padre? Bueno, ¿qué pasó con el nene? No tenemos mucho tiempo, la verdad. Un uno. Un uno, le habrán puesto un uno. El padre era un alumno. Sí, le habrán puesto un 1 porque... 2-1. 2-1. Ah, no, usted es el padre de 3-1, le puse. Se lo puse yo. ¿Ocho más? Sí, le puse 3. Pero le digo, porque él no participa en clase, no participa. Le hacemos preguntas, no responde. Le pasa al frente a la lección oral, se queda paralizado. No, no responde a nada. ¿Qué me dice? Soy el padre de un alumno. ¡Sí! ¡Ya me dijo! Que es el padre de un alumno. Mire, yo le voy a recomendar a dos profesionales, Rolón y Estronati, que están haciendo unos tratamientos a domicilio muy efectivos. Yo le voy a dar la tarjeta, los va a ver, si usted quiere me deja un anticipo. 20.000 pesos. Washington. ¿Cómo? Washington. Ya es tarde, ya es tarde. La capital de los Estados Unidos es Washington. Sí, pero no, ya no sirve. Mi hijo lo sabía. Bueno, pero su hijo lo sabía, pero no lo respondió. ¿Cómo yo sé si no lo dice? No lo sabemos que lo sabe. Yo no puedo saber si lo sabe o no lo sabe. No se ponga a llorar, no se ponga mal. Escúcheme, déjeme, ¿me va a dejar 20.000 pesos antes de como anticipo? ¿Sí o no? Con la cabeza, a ver, le haga así. Sí, bueno. No, bueno, entonces, más la comisión de 5.000 serían 25.000 pesos, redondo, final. Todo incluido, ¿sí? Washington. Sí, Washington. Bueno. 25. 25. Bueno, muy bien. Bueno. Ahí está. Buah. Ya pasó, ¿estás mejor? ¿Viste que no era nada? Pausa. Pausa.